Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Pues nosotras nos solemos referir a él como Dani, porque es como le conocimos. Pero por otro lado también es como que Dani era una persona que no existe. O sea, la verdad que a lo mejor a veces pues, nos referimos a él con algún tipo de insulto, pero bueno, normalmente siempre suele ser Sergio. Pues era una persona... muy tranquila, muy conciliadora. Muy amable, simpática. Que ayudaba a todo, que en el colectivo se implicaba mucho. Se llevaba bien con la gente, no llamaba la atención, no se metía en polémicas. Anda, pues a mí me decía esto, pues a mí me decía todo lo contrario, ¿no? Se mimetizaba muy bien con la persona con la que estaba. No era quien decía ser. Bueno, yo soy Jorge y... Yo soy Yolanda. Me he puesto Marta. Soy Adrián. Yo tuve la coincidencia, con todas las comillas del mundo, porque ahora ya sabemos que no lo es, de conocer a una persona hace unos años. Y tiempo más tarde pues descubrí que esa persona a la que yo había estado conociendo un tiempo pues era policía infiltrado, o como lo llama el ministro de Interior, agente de inteligencia. Deviniendo la comisión de delitos, generando evidentemente los datos, la información necesaria para garantizar la seguridad de todos. Sergio policía no le conoció, pero al Sergio policía infiltrado sí. Hasta que descubrimos que era policía, pues era otra persona completamente distinta y que estaba actuando para obtener información. ¿Aún se puede tener tuberculosis? Hace unos años, a Yolanda la invitaron a participar en la cinética. Me dijeron, anda, pues mira, si te apetece venir a poner un día películas, pues vente con nosotras. Y luego ya empecé a venir a las asambleas de gestión. La cinética es un centro social autogestionado del barrio de San Andreu, en Barcelona. Un cine ocupado que proyecta películas y organiza toda clase de actividades para las vecinas. Un espacio abierto, autónomo y en el que siempre hacen falta manos. Todas las actividades que se hacen aquí son de entrada libre, pues eso, desde cine a un gimnasio autogestionado, bibliotecas, hay salas de ensayos, hay teatro y también pues acoger propuestas de fuera, de otras personas, para dar visibilidad pues a las luchas que se están dando pues tanto contra la gentrificación, contra el racismo, pues contra las opresiones patriarcales. Ocupada en 2016, la cinética se ha convertido en un lugar clave para los movimientos sociales del barrio. Aquí comparten espacio organizaciones por el derecho a la vivienda, grupos antirrepresivos o redes de apoyo mutuo. Cada dos semanas, el proyecto organiza asambleas abiertas para escuchar propuestas, organizar el trabajo de los diferentes proyectos y decidir en común el futuro del espacio. En una de esas reuniones apareció Dani, el policía infiltrado. Yo el primer recuerdo que tengo de haberme fijado en él es en unas asambleas que se estaban llevando a cabo aquí en el espacio, pues para tratar un tema de una denuncia que había salido a una de las personas que formaba parte del gimnasio, para que un poco la comunidad se hiciera cargo, ¿no?, de la gestión de lo que estaba pasando. Y él estaba en esta asamblea y yo me fijo en esta persona. En junio de 2020, Dani apareció por primera vez en el gimnasio de la cinética. Tenía 31 años, decía ser de Mallorca y se hacía llamar Daniel Hernández Pons. ¿Por qué San Andreu? ¿Por qué la cinética? A las activistas del espacio les contó que había encontrado el lugar en internet buscando un sitio barato donde entrenar. Rápidamente, Dani hizo amigos en el barrio y fue ganándose tanto la confianza de la gente como la del movimiento libertario. Estaba mucho en el ambiente de fiesta, que es un poco donde yo más coincido con él. En enero de 2023, el medio de comunicación La Directa destapó la infiltración. Según detalla su investigación, Dani era una persona camaleónica que fue mimetizándose poco a poco con el espacio. Se vestía con camisetas con mensajes antifascistas en el pecho, se había puesto aros, llevaba una cresta y se había tatuado una estrella del caos enorme en la rodilla, símbolo que habitualmente se relaciona con el anarquismo. Dani se estuvo aprovechando del carácter abierto de las asambleas de la cinética para conseguir información e integrarse en el tejido del barrio. El gimnasio le sirvió como puerta de entrada. Pero es que todos los infiltrados que tenemos hasta ahora sacados a la luz han entrado a través de gimnasios. Esta es Marta, Su relación con Dani fue y comenzó de manera muy diferente. Dani conoce a varias personas por una red social de ligue, yo entre ellas, pero somos un colectivo, somos varias. A diferencia de Yolanda, ella no formaba parte de la cinética. Marta estaba vinculada a los movimientos feministas de la ciudad. Dani se acercó a ella a través de OkCupid, una aplicación de citas que, a diferencia de las más comerciales, filtra los perfiles, entre otras cosas, en función de tu ideología. En el que se habla de otras formas de relacionarse afectivamente, pues hay gente monógama, gente no monógama, gente que habla de poliamor, y sobre todo, es una red social que para crearte un perfil te hace más de 100 preguntas y la mayoría son sociales y políticas y te relaciona con gente con la que tienes cosas en común. ¿Cómo describirías tus creencias políticas? ¿Has ido a alguna manifestación? ¿Podrías salir con alguien que no cree en los derechos de las mujeres? Estas son algunas de las preguntas que te puedes encontrar en la aplicación. Y que luego, pues encima, cuando le hemos estado hablando, las personas que lo conocimos a través de OkCupid, pues casi todas no estábamos igual en los ambientes más políticos en ese momento, pero sí nuestros entornos o sí habíamos estado en sitios clave. Dani utilizó esta aplicación no solo para ir conociendo a más personas, sino también para demostrar que era un chico fiable, del ambiente. Dani al principio mantiene una relación estable bastante tiempo con una persona y a las que conoce después nos refiere esa relación, entonces también es una forma de validación, ¿no? Las relaciones que vas manteniendo te van situando. A partir de las múltiples citas que tuvo a través de aplicaciones y gracias a su participación en la cinética y en otros espacios de ocio, Dani logró abrirse muchas puertas. Ateneos, centros sociales y hasta viviendas particulares. O sea, tú no tienes por qué estar en una asamblea para enterarte, pero si acabas en la cama con alguien que estaba en esa asamblea, te enteras. Según la directa, llegó incluso a tener copia de las llaves de algunos de estos espacios. No les interesaba meter una persona que se pusiera a discutir de política. Les interesaba meter una persona que accediera al máximo de espacios posibles. Y mal que me pese, lo consiguieron. Si pones en un mapa todos los sitios donde estuvo, las personas con las que se relacionó y la información que tenían, mapeas Barcelona y parte del estado. Pensaba que era una persona que no se tomaba las cosas muy en serio, como si no fuera bien responsable con los proyectos en los que estaba, o bueno, que estaba ahí un poco pues por pasar el rato. O sea, se mostraba abierto, simpático, agradable, tenía ese punto de hacerlo fácil. Igual que unos días estaba súper pendiente de ti o te dedicaba un montón de tiempo y un montón de interés en algún momento en concreto, luego cuando tú intentabas que eso se mantuviera, pues desaparecía, ¿no? O no te contestaba los mensajes. Una sensación general de que estaba como muy a saco y luego era como, bueno, quedamos, no puedo, desaparecía. Yo llegué a recibir bastantes mensajes de él, en plan, desaparece una semana y de repente te manda un mensaje un día a las 6 de la mañana. También te digo que mantener 7-8 relaciones a la vez no tiene que ser fácil, ¿sabes? Y ahora que lo sé, pues lo digo así riéndome, pero no tiene que ser fácil. Yo un poco eso también es lo que nos hace darnos cuenta de que era su trabajo, ¿no? Y yo todavía recuerdo una sesión donde estábamos todas las que tuvimos relaciones sexoafectivas con Dani y nos enseñaron un cuadro sinóptico y de repente era como, es que este mes estaba viendo a cuánta gente. La identitat que es va construir era sota el nom de Daniel Hernández Pons, una identitat falsa per infiltrar-se entre els moviments socials de Barcelona. Pues yo me enteré a través de la investigación que estaba haciendo la directa. A finales de 2022, la directa destapó el que se conoce como el primer caso de infiltración policial entre los movimientos sociales del Estado de estos últimos años. El caso de Marc Hernández Pons, quien estuvo dentro de la izquierda independentista y de las organizaciones del movimiento por el derecho a la vivienda. Tan solo 7 meses después de la publicación, se destapó el segundo caso, el de Dani, uno de los protagonistas de este episodio. Cuando la directa publica la investigación, Dani ya había salido de Barcelona. Bueno, casualmente los apellidos de Marc y de Dani coincidían. Y Marc, en el relato que explicaba a la gente, a su entorno, al entorno que generó, era que él tenía otro hermano en la ciudad con el cual no se llevaba muy bien. Se inician una serie de investigaciones y la directa pues se pone un poco pues a continuar un poco lo que había empezado. Es decir, bueno, a ver si a alguien le resuena esto y podemos seguir estirando el hilo, porque estaba claro que Mark no estaba solo. Y ahí es cuando yo me entero que Dani es un policía. Yo me entero poco antes de que salga el artículo, básicamente porque, bueno, yo estaba en algunos espacios donde había otra persona afectada y una de ellas queda conmigo al día siguiente y me dice, vale, siéntate. Dice, tú estuviste viendo hace un tiempo a un chaval, qué tal, que paraba por la cinética, no sé qué, y fue un sí. Y dice, vale, pues creo que tenemos algo que contarte, porque se parece mucho a algo que está pasando. I atenció al 30 minuts de TV3 d'aquest pròxim diumenge. Sota el títol Infiltrats, el reportatge explora el cas dels quatre agents de la policia espanyola que es van infiltrar durant més de 2 anys en moviments socials independentistes. En el documental Infiltrats se revelan muchos más detalles sobre la verdadera identidad de Dani. Entre otras cosas, se revela que es agente de la Policía Nacional, originario de Mallorca, y miembro de la promoción número 33 de la Escuela de Policía de Ávila. Durante su infiltración, Daniel cometió varios errores que facilitaron descubrir su identidad real. Uno de ellos fue dejar iniciada, en su teléfono personal, una cuenta de correo vinculada a la de la organización en la que se había infiltrado. Este descuido permitió rastrear su ubicación en tiempo real desde Barcelona. Así se comprobó que, mientras afirmaba estar en Mallorca con su familia, en realidad se encontraba en Madrid. Otro de sus fallos fue entregar, en su día, a un activista de San Andreu un pendrive personal con un programa informático. Años más tarde, mediante un software de recuperación de archivos, se pudieron restaurar en ese dispositivo imágenes que Dani creía haber eliminado, y en los que aparecía en la Escuela de Policía de Ávila vestido de agente junto a varios compañeros. O sea, al final estamos hablando de un gobierno que se gasta millones en investigar a gente por estar en movimientos sociales que solo están intentando poder vivir en una sociedad que cada vez es más invivible. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué en mi vida? ¿Qué necesidad tienes? Es que no es que lo hayan metido en tu asamblea, es que lo han metido en todas vuestras vidas. Yo conozco a Sergio cuando entro en Distrito 14. Este es Adrián, ex militante de la organización. Es verdad que durante el primer año era como un militante más. O sea, Sergio para mí como compañero. Sergio es el sexto policía infiltrado destapado por los medios de comunicación y los movimientos sociales desde 2022. A raíz de una investigación del Salto, se descubrió que había estado más de 6 años infiltrado en varios colectivos madrileños. Entre ellos, Distrito 14 y el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, también conocido como el MAR. A partir de 2016 es cuando comienzo a estrechar lazos con él y comienzo a tener buena relación. Y eso se mantiene hasta el momento en que él comienza a desaparecer un poco de Distrito 14. Bueno, Distrito 14 yo estoy desde el principio porque, bueno, como que estoy en uno de los grupos de personas que se juntan para crearlo. Jorge también fue compañero de Sergio en el mismo colectivo. Y vamos, estoy desde el principio prácticamente hasta el final. Distrito 14 era un colectivo juvenil del barrio de Moratalaz, aquí en Madrid. Y bueno, acciones de todo tipo, pegar carteles, acudir a desahucios. Contra las casas de apuestas, mundialitos antirracistas. Hasta campaña de juguetes en Navidad para campañas solidarias. Sergio, al igual que Dani, entró al colectivo gracias a su participación en actividades abiertas al barrio. En su caso, a través del banco de alimentos. A Sergio nadie le conocía. Llamaba la atención que una persona que no vivía en el barrio quisiera participar de sus actividades. A Distrito les contó que venía de Galicia para buscar trabajo y que vivía con su tío. Es una historia que, bueno, que puede ser la de un montón de gente que viene a Madrid o a cualquier otra ciudad. Te podías reír con él, se llevaba bien con la gente, no llamaba la atención, no se metía en polémicas. Jorge nunca llegó a afianzar una amistad con Sergio, apenas le conocía fuera de la militancia. Tampoco nunca se interesó por él. El caso de Adrián es distinto. Fuera de Distrito, Adri y Sergio eran amigos. Pues con él comparto de todo, momentos de ocio, muchos días me quedaba a dormir en su casa porque al final pues me pillaba más cerca del instituto, muchas veces se nos hacía tarde preparando acciones o realizando acciones. En lo personal pues me ha ayudado mucho. yo me acerco a él y él se acerca a mí. Es importante remarcar eso, ¿no? Que él empieza con 15 años y cuando él empieza ya está Sergio ahí en Distrito 14 y desde que es menor de edad, con 15 años, esta persona pues se acerca bastante a Adrián y establece un lazo bastante, bastante fuerte. La amistad de ambos duró años. Cuando Adri cumplió la mayoría de edad, incluso llegaron a vivir juntos. Cuando Adri descubrió que Sergio era policía, comenzó a cuestionarse dónde empezaba y dónde acababa el personaje que había conocido a lo largo de todos estos años. ¿Quién era el Sergio real y quién el policía? Esta personalidad que me ha ayudado, y más en una etapa pues muy importante, de los 15 a los 20, pues que tomas mucho tipo de decisiones, pues hasta qué punto esa ayuda ha sido de su personalidad verdadera. Entonces al principio yo pensaba que efectivamente que era como, bueno, vale, es un policía infiltrado, pero por lo que sea, pues sí que al final pues le ha causado cercanía o cariño o tal, y entonces pues por eso ha sido como cercano a mí. Y luego conforme vas relacionándote con el resto de gente que ha sufrido otros casos, ves que es la misma manera de funcionar. En Distrito 14 muchas veces se bromeaba con la posibilidad de que Sergio fuera un policía infiltrado. Venía de fuera de Moratalaz, nadie conocía ni su casa ni a su familia. Pero todas estas dudas en ese momento no tenían sentido. ¿Por qué iba a infiltrarse un policía en un colectivo juvenil de la periferia de Madrid? Yo recuerdo que en ese momento era como, si tiene DNI, ¿cómo va a ser un policía infiltrado? Hi ha una manipulació emocional d'una gran envergadura, no? I això no només és vomitiu, no? Fins i tot, i no és ètic, sinó que és il·legal, perquè que algú m'expliqui on està regulat, no? Que un agent, funcionària pública de l'estat espanyol, per obtenir informació, ha de construir una relació sexoafectiva amb un activista, no? Que està ben identificat com un membre, no? Actiu a dins l'independentisme. En julio de 2023, el medio La Directa destapó el caso de María, una joven policía infiltrada en los movimientos sociales de Girona. María no solo es la cuarta agente descubierta por los medios de comunicación y colectivos, sino que además compartió promoción con las protagonistas de esta historia. Su caso fue especialmente impactante por la duración y la profundidad del engaño. María mantuvo una relación sentimental estable con un militante durante más de 3 años. Llegaron a vivir juntos y ella incluso llegó a presentarle a su madre, que también formaba parte del engaño. En Madrid, la noticia hizo saltar todas las alarmas. Había demasiadas coincidencias, demasiados patrones que se repetían. Tanto que en Distrito 14 comenzaron a preguntarse si las bromas que durante tanto tiempo habían hecho en voz baja podían tener algo de verdad. Fue entonces cuando las evidencias empezaron a aparecer. Yo siempre destaco sobre todo una que es como la antesala a la confirmación, que es ver una foto de su hermano en Facebook y decir, oye, esta persona es clavada a Sergio. Y sus apellidos no son Botana Fernández, ¿no? Que eran los que él tenía en la identidad de infiltrado, sino que esos apellidos coinciden con uno de los apellidos de un Sergio en un BOE de Policía Nacional. Y luego eso ya se termina de culminar con el momento en el que, bueno, encontramos el vídeo de la jura de bandera de la Policía Nacional de 2014, en el que se ve a Sergio, pues obviamente jovencísimo, muchísimos años antes, pues graduándose en la Academia de Ávila. Yo recuerdo que estaba esperando a un amigo que nos íbamos a ir de viaje y me tenía que recoger en coche. Y pues como 10 minutos antes de que me recogiese fue cuando vimos el vídeo. Que es él. Me acuerdo que estaba en casa, me empezó a ir la cabeza a 2000 por hora y claro, yo lo vi como varias veces seguidas, ¿no? Porque pues eso es como, hostia, que es él. Y claro, ya cuando empezamos a hablar, o sea, nos lo pasábamos entre nosotros como gente de confianza y así, sobre todo también por, en plan, echar un ojo y dime que tú también lo estás viendo. Yo lo que recuerdo es eso, el corazón a 2000 por hora. Y claro, cuando bajo con mi colega, que también había militado con Sergio en su momento en Distrito 14, y claro, le meto en el coche, me ve como alterado, me digo, espera, no arranques todavía. Digo, te tengo que enseñar una cosa. Yo creo que todo el mundo, pero sobre todo las personas que más cercanas a Sergio hayamos sido, lo que buscábamos era un motivo para confirmar que Sergio no era policía. buscas alguna especie como de identidad, de noticia, de cosa familiar, de lo que sea. El momento en que ya le ves disfrazado, o sea, vestido, no disfrazado de Policía Nacional, pues ya es el momento en el que lo confirmas. Desde el momento en que nosotros personalmente tenemos la confirmación de que Sergio es Policía Nacional, hasta que se publica, pasa, bueno, alrededor de un mes y medio, pero no más. Eso te recuerdo, bueno, la persona que mantuvo una relación de 4 años con esta persona, de una relación sexual afectiva, que se lo tuvimos que decir, y para mí, yo lo recuerdo pues bastante, pues eso, como una sensación de culpabilidad de, pues mira lo que te tengo que contar, ¿no? No me lo quiero creer, o voy a esperar a ver si... Ahí ya le salió el este de voy a escribirle porque quiero que me diga que no, que es mentira. Pues en algún momento esperas un mensaje, una llamada de él, no sé, o sea, ofreciéndote algún tipo de excusa, algún tipo de explicación. Es que te cuestionan muchas cosas, o sea, ya no solo Sergio, es que luego ya te cuestionas a ti mismo, claro, a muchas cosas. Sí. Bé, bona tarda, senyor Pau Pérez. Benvingut a la comissió. A principios de 2024, Pau Pérez, director clínico del Centro Sira, compareció ante una comisión de investigación en el Parlamento catalán dedicada a investigar las infiltraciones policiales. Gràcies i benvingut. Moltes gràcies a vostès per convidar-me. Desde que salieron los casos a la luz, Sira ha acompañado a muchas de las víctimas y ha aportado diversos informes periciales para su defensa. Hem vist molts trets comuns amb els diferents processos pericials i això és el que us intentaré compartir. Estos son algunos de los impactos de las infiltraciones policiales. 90% de persones han patit insomni, 70% malsons relacionats amb els fets. Entre las víctimas de infiltración policial se repiten los episodios depresivos, las crisis de angustia y los cuadros de insomnio. Un dato especialmente relevante es que el 70% de las evaluadas reconoce haber tenido ideas suicidas en algún momento. En prácticamente todos estos casos, estas ideas están directamente relacionadas con las humillaciones sufridas, con la vergüenza y con la idea de que el daño ya es irreversible. La policía nunca me ha gustado, pero es que ahora me tenso y noto que estoy mal, y cuando me cruzo con Policía Nacional pues estoy como, hostia, a ver si me lo voy a encontrar, a ver si no... Y hay una parte de miedos, de paranoias y tal, que yo no tenía y que ahora sí tengo. Si ya confiaba poco en las estructuras estatales, pues ahora mucho menos. Y rabia, ¿no? Y encontrarte pues eso con rabia, con impotencia. En su mayoría, las afectadas sienten culpa y se atribuyen a sí mismas lo que pasó. O sea, yo me sentía bastante responsable de haber permitido que esta persona pues entrara en mi casa, conociera a otras personas gracias a mí. No sé, haber compartido tantos momentos y no haberme dado cuenta. Luego, pues, desconfianza, claro, ¿no? De decir, no me apetece conocer gente nueva. Pues hasta qué punto estableces confianza con otras personas, si merece la pena o no. La dificultad de trobar una lógica al por qué. ¿Desde cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué ellas? ¿Por qué de esa manera? Todas las afectadas buscan de forma obsesiva una lógica al ocurrido. El tipo de relaciones tan innecesarias que fue generando por esta infiltración. Es decir, yo creo que hubiera conseguido lo mismo sin llegar a generar vínculos tanto a nivel sexoafectivo como propiamente de amistad. La inmensa mayoría desconfían hoy del uso del teléfono. Tienen la sensación de estar siendo vigiladas todo el tiempo y dudan a la hora de utilizar su correo electrónico o alguna aplicación de mensajería. En muchos casos, las afectadas disminuyeron su rendimiento académico o tuvieron dificultades para poder seguir trabajando. No te encuentras bien, pero bueno, tienes que seguir haciendo cosas, tienes que seguir yendo a trabajar, tienes que seguir reuniéndote con tu familia, con tus amigos. No engañes respecto al propósito, la naturaleza de la relación, las prácticas. Casi todas aseguran haber disminuido considerablemente sus relaciones sexoafectivas esporádicas como consecuencia de las infiltraciones. Han usado tu forma de entender el sexo, el amor y tus emociones en tu contra, afirmaba una de las peritadas. O sea, la mayor parte de nosotros nos sentimos violadas, sentimos que la relación no era consensuada. Todas aseguran que nunca habrían mantenido relaciones sexuales con los agentes infiltrados de haber sabido quiénes eran en realidad. Cuando el consentimiento se da con una persona que no existe, no hay consentimiento, aseguraba otra de las peritadas. consideran que fueron víctimas de un engaño deliberado y que, por tanto, no pudieron decidir libremente. Qué remarcable el uso de los cuerpos en ese caso y de las amistades, porque las usó igual, para llegar a conocer espacios políticos. Los peritajes del Centro Sira concluyen que las personas afectadas por las infiltraciones policiales deberían ser reconocidas como víctimas de tortura y los agentes infiltrados como perpetradores. Hay un sufrimiento grave, hay una intención clara, hay un objetivo: obtener información, castigar, humillar o discriminar. Y todo esto lo lleva a cabo un funcionario del Estado. Bajo estos criterios, los hechos encajan en la definición de tortura según los estándares internacionales. I en base a aquests arguments és en els que pensem que cabria parlar d'un dany moral i de tortura. Però els impactes no terminen aquí. Las infiltraciones no afectan solo a quienes lo vivieron en primera persona, sino también al colectivo. Debilitan la confianza y empujan a muchas personas a alejarse de la participación política y social. El generar inseguridad, el generar paranoia, el destruir emocionalmente a personas o a militantes bastante activos. Creo que hubo un uso de gente sin mirar el daño que podía causar ese uso para llegar a sitios. Y creo que es objetivizar bastante a las personas y tratarlas como si no tuvieran sentimientos. Forma parte de una estrategia de un Estado, ¿no? y que históricamente se ha ido produciendo en los espacios en los que yo me encuentro afín políticamente y que pues ahora me ha tocado un poco vivirlo a mí. Una de las manifestaciones más multitudinarias que yo he conocido en este barrio fue el día que se conoció esto, un par de días después, y esto la verdad que, bueno, pues ayuda a ver que no va solo contigo la cosa y que hay mucha gente que se siente interpelada y que quiere estar ahí y mostrar, ¿no?, pues el apoyo y la solidaridad y hacer esa pequeña demostración de fuerza de pues aquí estamos, ¿no? En 2023, en Barcelona, pocos días después de que se revelara la identidad de Dani como policía infiltrado, un millar de personas se manifestó en las calles de San Andreu para denunciar la violencia policial. La marcha comenzó en la Cinética y recorrió varios puntos emblemáticos del barrio en los que la gente había participado. Es decir, mira, aquí estás tu cara en un periódico, ¿no? Era como una pequeña reparación de sentirte tan expuesta tú a unas investigaciones de tantos años y qué información tendrán o no de mí. Pero luego también vuelve a decaer bastante, ¿eh? Porque no sé, que todo esto sea tan central en tu vida agota y asusta. A mí tuvo bastantes momentos que decía, Dios mío, mi vida va a ser esto ahora mismo. O sea, ni siquiera lo he decidido yo. A pesar de las movilizaciones iniciales, las afectadas sienten que el interés público ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Es un fenómeno muy habitual en muchos procesos represivos, que acaba desgastando sobre todo a quienes lo sufren, directa o indirectamente. Frente a esto, el diálogo con otras afectadas del Estado ha sido imprescindible. Emocionalmente ver que no solo te está pasando a ti el cómo te sientes, el cómo te ha afectado, sino que a otras personas les ha pasado o se sienten exactamente igual. Como, wow, por fin hay unas personas que entienden por lo que estoy pasando. Y por otro lado, políticamente, esa necesidad de decir, vamos a poner todo en común, vamos a organizar toda esa apuesta en común y vamos a hacerlo público, porque eso tiene que salir a la luz. Desde que se destaparon los primeros casos hasta la fecha, se han identificado 12 agentes de policía infiltrados en distintos movimientos sociales y políticos del Estado. Transformar estas experiencias en aprendizajes ha sido clave tanto para el proceso de reparación individual y colectiva como para identificar este tipo de prácticas en otros espacios. Darle la vuelta y decir, bueno, pues yo no quiero desmovilizarme, yo no quiero callarme, yo no quiero quedarme en mi casa, y la manera que tengo de enfrentar esto es pues apoyarme en mis compañeras, en la gente que ha vivido lo mismo que yo. Las afectadas saben que las infiltraciones en movimientos sociales no son nuevas. Por eso, en su camino de denuncia, retomaron el contacto con personas que, en el pasado, también habían atravesado procesos similares. Personas de Madrid, Valencia, Asturias, Sevilla, Barcelona, Girona o incluso colectivos del Reino Unido han trabajado de forma coordinada para que en el futuro otras puedan saber cómo enfrentarse a una situación como esta. Nah, pero si solo vamos a parar desahucios, si solo vamos a no sé qué, pues bueno, pues estamos viendo que para la policía, independientemente de sus motivos y tal, pues somos objetivo también, ¿no? A lo largo de este tiempo, algunas de las afectadas en Girona, Barcelona y Valencia han interpuesto querellas en busca de reparación. Hasta el momento, ninguna ha salido adelante. Pero más allá de las denuncias, para las afectadas, el objetivo tiene que ver con proteger el trabajo y la labor de las organizaciones sociales y políticas. No tendré respuesta porque no me la estáis queriendo dar, pero estoy haciendo algo con lo que me habéis provocado, ¿no? Y voy a intentar evitar como pueda que le pase a más gente y que si les pasa tengan una forma de dar respuesta y un sitio donde venir y saber que alguien les va a escuchar y se va a sentir identificada contigo y va a entender lo que te está pasando por la cabeza y te va a decir, no, tranqui, no se te ha ido la olla, esto es normal, lo hemos pasado todas. Bueno, mucha gente no, que decía, no, pues os la han colado. Ya, bueno, aquí también, ¿sabes? Lo único que es como, no, ya lo sabía, bueno, pues ya lo sabía, pues haberlo dicho antes, ¿no? Pero... En febrero de 2025, un grupo de personas afectadas por el espionaje policial publicaron el libro Manual para destapar a un policía infiltrado, un documento nacido desde su experiencia y que reúne claves, aprendizajes y estrategias para enfrentar una situación así. Un manual que, dicen, les habría gustado tener el día que descubrieron que compartían militancia con alguien que no era quien decía ser. Es evidente que hay que asumir que esto puede ocurrir y ocurre, pero eso no puede quitar que tenga consecuencias. O sea, que no somos robots, no somos piedras y esto tiene afectaciones, ¿no? Entonces, una cosa es asumir que esto puede ocurrir por el hecho de militar o por el hecho de participar en la lucha de clases y otra cosa es pensar que no tiene consecuencias. Mientras tanto, en Barcelona, en mayo de 2025, el colectivo Acció organizó un festival con el que pudo comprobar cómo muchas personas caminan con ellas en su lucha por erradicar estas prácticas y conseguir respuestas y reparación. Tanto Marta como Yolanda son dos nombres ficticios que escogieron ellas para preservar su identidad. Son muchas las afectadas que no han querido ni han podido pronunciarse públicamente, como quien en su momento fue la compañera de Sergio. No es cuestión de que se nos revictimice. No es cuestión de que se nos trate como pobrecitos. Es cuestión de que se entienda lo doloroso que puede ser cualquier golpe que pueda darte el Estado. Es más fácil si encontramos la solidaridad de nuestros compañeros. Hoy, las personas afectadas de todo el Estado y otros países continúan organizándose, acompañándose y emprendiendo acciones de denuncia y protesta. Las investigaciones que mencionamos en este capítulo han sido posibles gracias al trabajo periodístico de La Directa y El Salto, de la mano de Movimientos Sociales. Para ampliar más sobre el tema, puedes ver el documental Infiltrats, de TV3 y La Directa, los comunicados y materiales elaborados por las propias afectadas o profundizar sobre los impactos en la web del Centro Sira. La gráfica es un trabajo conjunto con las compañeras de la agencia Ardit. El diseño sonoro de este episodio fue realizado por mi compañero Seba Rodríguez, mientras que yo, Luis Elías, me encargué de la producción. El guión, la documentación y la edición del episodio son un trabajo de ambos. Brechas es un podcast del Centro Sira. Este capítulo cuenta con la complicidad del Salto Radio. El episodio es parte de una actividad financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de visibilizar algunas de las historias que acompañamos desde nuestro centro. En Sira necesitamos y queremos ser más. Más personas, más apoyo, más compromiso y más voces. Tu apoyo es esencial. Puedes hacerte socio y conocer todo nuestro trabajo en nuestra página web centrosira.org y nuestras redes sociales.